Sabíamos que, en el momento de la explosión, muchas energías pensamientos se habían diseminado en el espacio y que, al estar lejos del núcleo, muchos elementos se habían condensado, y otros se habían petrificado y solidificado. El conocimiento fue total, nada escapó de nuestras investigaciones, y todas ellas, hasta el mínimo detalle, eran transmitidas a los creadores, que a su vez incrementaban su sabiduría para continuar el proceso de creación. Mientras nosotros nos dedicábamos al estudio profundo de la realidad universal, el universo se ordenaba en graduaciones energéticas y los pensamientos se desarrollaban en grados vibratorios y densidades diferentes. Acoplamos el conocimiento para cada una de ellas, adaptándolo en frecuencias de energía pensamiento para no dañar los filamentos y circuitos, puesto que eran muy delicados y habían sido creados expresamente para la conducción de una energía de voltaje alta. Después de la explosión, el universo quedó convertido en gases y líquido. Parte del líquido se condensó al encontrarse lejos de su núcleo, y los gases se expandieron llevando consigo elementos que luego utilizaríamos para ejecutar la imaginación de la mente. Las energías elementos que quedaron junto a su centro se desarrollaban según lo establecido, eran claras, diáfanas y perfectas, absorbían la luz con todo su esplendor, y las energías pensamientos que vivían en ellas no perdían la nitidez de su conocimiento. Pero aquellas que estaban lejos comenzaron a oscurecer, la luz no era absorbida, por lo tanto las energías pensamientos comenzaron a perder el conocimiento. Tuvimos que tomar las providencias necesarias para mantener esos elementos. Lo más importante era que no perdieran la luz, porque en caso contrario esos elementos acabarían pudriéndose y no podrían ser recuperados. Después, colocamos junto a ellos energías incandescentes que daban calor y los llamamos soles. Esas energías se encargarían de conservar la luz y el calor, de esa forma, mantendría caliente a los elementos y estos no se condensarían, petrificarían, no congelarían. Estábamos conscientes de que, en algún momento, los soles se apagarían, así pues, creamos los movimientos de traslación y rotación. Al tener los elementos en movimiento, se renovarían, adaptándose y alimentándose de otros que encontrarían a su paso. Para realizar los movimientos de traslación y rotación, tuvimos que comenzar con el movimiento circular del núcleo, y a través de la gravedad que éste ejercía, logramos la atracción hacia el centro y la estabilidad del universo. Para poder realizar el movimiento del centro, colocamos nuestros cabezales y terminales alrededor del núcleo y comenzamos a girar fuertemente, tanto que el núcleo tuvo que girar también, y cuando realizamos esta operación, descubrimos el oxígeno, los vientos, la atmósfera y el aire. Estos elementos inundaron el universo y lo alimentaron, renovándolo y purificándolo. La maquinaria universal comenzó a trabajar con ritmo y cadencia. La traslación creó el latido, la rotación y la pulsación, y estos movimientos hicieron que la luz se filtrase por todo el cristal brillante, expandiéndose y bifurcándose. Así se crearon los colores. Cuando la maquinaria universal comenzó a funcionar, todos los elementos gaseosos que se encontraban a temperaturas altísimas empezaron a enfriarse, y al hacerlo, se transformaron en líquido. Estos elementos líquidos fueron absorbidos por las realidades más densas. De este modo se crearon el agua, los mares, los lagos y los ríos, y como esas realidades eran calentadas por el sol, entonces los elementos gaseosos se mantuvieron en parte líquidos y en parte gaseosos. Así surgieron las lluvias y las nubes. Por el choque de temperaturas, los elementos que se alternaban del frío al caliente crearon las tormentas, los truenos y los relámpagos. Así, pues, las realidades se formaron según la posición que mantenían con su centro. Este ejercía mucha influencia sobre la creación, y la forma se moldeaba según la posición de los cristales y de la luz.